Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Bienvenidos a su programa Ruido de Fondo, donde escuchamos lo que los demás solo oyen. Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha a través de 940 AM o www.radiocce.com. También a la gente que nos está escuchando a través de la aplicación móvil Radio CCE HD, que se la pueden descargar si aún no la tienen, a través de Google Play. Busquen Radio CCE HD para que puedan escuchar toda la programación de la franja Barba Azul de la Cooperativa Comunicacional Barba Azul, y también para que puedan escuchar el resto de la programación de la Casa de la Cultura, que tiene segmentos, tiene programas muy interesantes, de gran contenido cultural, artístico. En realidad está muy muy chévere. Poco a poco seguimos reestructurándonos, seguimos avanzando, seguimos caminando de la mano junto a ustedes para seguir construyendo este espacio que desde su principio fue creado por y para la gente que no tiene ese espacio en los medios comunes, en los medios convencionales. Esta tarde estamos con la Dani nuevamente. Agradecer a toda la gente que nos escucha y continuar una nueva jornada de ruido de fondo, un nuevo inicio de semana, un poco convulsionado, un poco complicado por razones extraculturales, como todos saben, pero seguir dándole, seguir construyendo espacios donde la gente pueda seguir pensando y pueda seguir transmitiendo su pensamiento. Bueno, Sebas, igual les queremos recordar a todas las personas que nos pueden seguir en redes sociales como Barba Azul Radio. Como les comentó Sebas, es un espacio que se está construyendo. Estamos abiertos al diálogo, igual a los temas que nos quieran proponer. También queremos mandar un saludos que siempre nos que siempre nos están enviando a las redes sociales. Queremos mandar un saludo a la doctora Maritza Paredes, que ahora ya, que siempre igual nos está compartiendo. Igual no se olviden de compartir nuestras publicaciones. Hoy en Ruido de Fondo conversaremos con el arquitecto y docente Diego Velasco Andrade acerca de la construcción del Metro de Quito, la polémica respecto a la deconstrucción patrimonial. Es importante también abordar este tema por todo lo que está sucediendo. Vamos a preguntarle al arquitecto si todos los lo que se cayeron las casas allí en el centro histórico se debe a esto. El famoso Metro de Quito, que ha causado tanta polémica, del que tanto se ha escrito, tanto se ha dicho, o sea, últimamente es uno de los temas que están presentes en la agenda política, económica, de todos, ¿no? De los medios y también de las instituciones públicas, en tanto su contratación, etcétera. En este caso vamos a abordar más la cuestión del cuidado patrimonial. ¿Qué tanto se ha tenido en cuenta el cuidado patrimonial, tomando en cuenta que ese Metro de Quito va a pasar por determinados sectores del centro histórico, del caso colonial, que pueden ser muy frágiles, pueden existir sin número de problemas o no pueden existir? Entonces, alrededor de esto vamos el día de hablar hoy día, como decía la Dani, con el arquitecto Diego Velasco Andrade, quien es docente y es docente universitario, arquitecto, y también es promotor del grupo Quito Milenario. Antes de empezar, como es costumbre en nuestro programa, vamos a escuchar algo de música. Esto va de la mano de Muscaria, de su disco. ¿Cuál es el disco, Dani? No es Combatiendo Apatía. Bueno, esto es de Muscaria. Vamos a escuchar a continuación Suena la DJ. Welcome. para Ruido de Fondo y para la radio de la Casa de la Cultura. Somos Guardarraya. Regresamos con más Ruido de Fondo. Lo que acabamos de escuchar fue de Muscaria, de su disco Perdura. De la boca para afuera. Luigi, disculparás, nada más se me fue el disco, pero ya es... Perdura, discazo, tronco de discos, tercer disco de la producción. Entonces igual queremos mandar un saludo a Luigi, que siempre nos está escuchando, que igual lo tuvimos en el programa y que esperamos también tenerlo en próximos programas para hablar acerca de la escena independiente en Ecuador. Bueno, el día de hoy el tema, como les decíamos, es el Metro de Quito, la construcción del Metro de Quito y el cuidado patrimonial que se ha tenido o no se ha tenido alrededor de la construcción de esta gran obra, ¿no? Para eso tenemos a Diego Velasco, quien nos va a colaborar, nos va a ayudar comentando acerca de todo esto. Sí, Sebas, antes de ingresar, lo que queríamos hablar un poquito acerca de los antecedentes. ¿Por qué se debe construir un metro o por qué no se debe construir? Una de las razones que se tiene es ya que, como sabemos, la ciudad creció de una manera desordenada. Y al crecer de una manera desordenada se puede encontrar que son 45 kilómetros de norte a sur. De los cuales apenas 5 kilómetros en su parte más ancha. Entonces el transporte público en Quito es un problema a diario que todos los percibimos. Tenemos varias líneas de transporte público, tenemos el trole, la ecovía, además tenemos el metro de Quito, la metrovía, los buses, el taxi, la bicicleta, a pie. Pero en realidad estos medios de transporte solucionan el tráfico de las personas, reducen los tiempos de traslado de la persona de su trabajo a su hogar. Entonces esto es importante también tomar en cuenta para la creación del metro, además de que se creció de forma excesiva el parque automotor de la ciudad. Entonces son 450 mil vehículos que están congestionando la ciudad. No olvidemos que incluso tenemos medidas alternas como el pico y placa para reducir el número de transporte privado dentro de la ciudad. Claro, alrededor de esto no es nueva, ¿no?, la propuesta de un mecanismo que logre descongestionar y que logre ser un mecanismo eficiente de transporte público. Y en 1978, en la alcaldía de Álvaro Pérez de Intriago, se traza el primer plan integral de desarrollo urbano de Quito, que incluye la necesidad de crear mecanismos de transporte eficientes y obras necesarias para la ciudad hasta el año 2020. Se ha proyectado que hasta el 2020 se siga construyendo varias obras que ayuden a que la ciudad siga desarrollándose. Pero ya sabes, Eva, siempre entre una alcaldía y otra hay como... no existe una continuidad de obra, pero para eso, en el año 1988, donde Rodrigo Paz es alcalde, se planifica una red de trolebuses para solucionar el problema de movilización en la ciudad de Quito. Es así que se empieza a construir el trole, se construye y se inaugura en 1995 en una nueva alcaldía de Yamil Maguad. Claro, alrededor de esto se van generando estos espacios, estos nuevos espacios, se va generando diferentes líneas de transporte, diferentes mecanismos de transporte, que como decíamos en principio, lo que buscan o tratan de hacer es descongestionar el tráfico de Quito. Sin embargo, fenómenos varios, dígase el empoderamiento de una clase media con poder adquisitivo para conseguir un auto, dígase el deseo, la administración... No, en el programa no te podemos decir que es mala administración, pero capaz de una administración poco eficiente, por decirlo de alguna manera, del transporte público hace que este transporte público colapse. Va a colapsar y va a generar otros problemas alrededor de esto. No sé, acoso sexual en los medios de transporte, robo, delincuencia. Y en lugar de ayudar a descongestionar Quito, van generando más y más problemáticas. Igual, Sebas, no debemos olvidar que, y a toda nuestra audiencia, que la ciudad de Quito ha crecido desordenadamente, es decir, que crece para el Valle de los Chillos, crece para el Valle de Cumbayoa, crece para el sur, crece para el norte, y en realidad las políticas municipales no dan una accesibilidad a todas las clases, o sea, a toda la población. Es así que podemos encontrar que para el sur de la ciudad no se encuentra habilitados sistemas de bicicletas, sistemas de la bicicu, cosa que muchas de las personas se quejan. También podemos encontrar que se encuentran muchas vías construidas para el Valle de Cumbayá. Están planificando igual el nuevo la nueva solución Guayasamín. Solución entre comillas. Que se la plantea de esta manera como una solución vial para Quito, pero en realidad debemos tomar en cuenta que esta solución es solo para las personas que viven en Cumbayá, y sin olvidar que tienen como 3 o 4 accesos para poder llegar a este sector de la ciudad. Entonces, en realidad, ¿a quién está beneficiando la construcción de estas nuevas soluciones? Ante esta problemática, toda esta cuestión, parecería la idea de construir un metro subterráneo quizás la mejor idea, ¿no? O sea, es una mega obra que va a ayudar a descongestionar. Se dice que en un mínimo de tiempo, creo que son 40 minutos, vamos a estar desde Quitumbi hasta El Labrador. O sea, es algo increíble, algo impensable en la actualidad con los medios de transporte que tenemos actualmente. Pero ahí viene la polémica. Se supone que para el primer trimestre del 2016 debió haberse entregado ya por lo menos la primera línea del Metro de Quito. Sin embargo, por diferentes errores de estudios de presupuesto, denuncias de una cosa, denuncias de otra cosa, se retrasó esta entrega de la primera línea. Como vemos, estamos en el primer trimestre del 2017 y aún estamos en proceso, en un proceso muy incipiente de construcción del metro, con la llegada de la toneladora y todo lo que creo que es de interés público, o sea, de conocimiento público alrededor de la construcción de esta mega obra. Aparte de eso, tenemos la construcción de la obra respecto al patrimonio. Va a pasar esta toneladora, este túnel del metro, por 26 barrios de Quito. Pero ¿cuántos de esos barrios se les ha preguntado realmente si ellos desean, quieren, necesitan, dan permiso por últimas de que pase una toneladora inmensa construyendo debajo de donde están ellos? Sí, igual, Sebas, no se olviden, y toda nuestra audiencia, que la construcción de esta primera línea de metro, que va desde Labrador hasta la Magdalena, desde el norte al sur de la ciudad, va a tener y se va a construir túneles en 3 estaciones. Como se decía, este trazado de línea contempla alrededor de 22 kilómetros, es decir, la mitad de la ciudad. ¿A cuántos barrios se les consultó acerca de si querían o si deseaban? Además de que no olvidemos que Quito está construido en quebradas y, por lo tanto, el uso de las maquinarias que van a ingresar bajo la tierra va a tener mucho más, debe tener un rigor mucho más cuidadoso con respecto a cómo y por dónde va a pasarlo. Claro, en realidad, como hemos visto, o sea, la obra pública alrededor de otros programas, por ejemplo, cuando hablamos con la gente del barrio Bolaños, cuando hablamos acerca de la intermovilidad, de la movilización por bicicleta, o sea, realmente las políticas públicas no pueden estar desconectadas o deslindadas del sentimiento de la población, de los deseos, las necesidades de la población. No podemos nosotros, como entidad pública, como institución, imponer una obra y que toda la gente esté contenta, feliz y se adapte a la obra de manera satisfactoria. Tenemos varias gente que hace su voz de protesta en torno principalmente al cuidado patrimonial, al cuidado arqueológico del centro histórico. Se dice que en el centro histórico tenemos una riqueza inmensa, un tesoro inmenso de piezas arqueológicas que, por la acción de las obras del Metro de Quito, van a ser destruidas, van a ser eliminadas, lo cual también te contempla una duda, ¿no? O sea, ¿qué precio tenemos que pagar por el desarrollo de la ciudad? O sea, ¿destruir nuestro pasado para seguir desarrollando nuestro futuro? Sí, igual, Sebas, igual todas las personas que nos están escuchando. Durante este proceso donde ya están manejándose las máquinas, donde ya existen máquinas realizando trabajos, como se puede observar en la Plaza de San Francisco, varias construcciones se han caído. Tenemos conocimiento que bajo la ciudad existen ruinas de otra ciudad, y ese es un tema muy importante que debemos tratar, que debemos entender también cómo se va construyendo y cómo se construye esta identidad y cuánto de identidad se puede tener con respecto a cosas que no se conocen. Entonces, por eso es el programa de hoy, el invitado Diego Velasco, que nos va a hablar acerca de este tema. Claro, el Metro de Quito en tanto obra, o sea, con toda la polémica alrededor del mismo, o sea, polémicas que son conocidas por los contratos de Odebrecht, el retraso en la entrega de la primera línea, etcétera. Pero en todo eso, sin embargo, se hace apremiante no solo discutir la cuestión del metro, sino discutir la cuestión de cómo se desarrolla la ciudad, de cómo podemos fortalecer el transporte público y cómo podemos cambiar el chip de la gente también, ¿no? O sea, uno cuando sale en horas pico puede ver 50 autos con una persona cada auto. O sea, tranquilamente se pudieron ellos haber ido cómodamente en un autobús de transporte público, de transporte urbano. Y sin embargo, está esa idea de que lo público o el transporte público es malo, es ineficiente, es incómodo, cuando en realidad debería ser. O sea, sí es, pero deberíamos propender a que toda esta construcción de ciudad que seguimos proyectando vaya generándose para incluir a todos, y que esta manera de incluir sea decir, o sea, vamos a hacer un transporte público eficiente de tal manera que la gente quiera, necesite y se sienta cómoda en el transporte público y no tenga la necesidad de conseguir un automóvil a menos que ellos quieran. Y también la utilización del automóvil, ahí sí, poco a poco vaya siendo eliminada. O sea, por ejemplo, la construcción de un transporte público masivo fuerte que facilite el movimiento migratorio de norte, de extremo norte, de las periferias hacia el centro, que es quizás el más evidente. O sea, los túneles se congestionan en la mañana cuando la gente del sur llega al norte a trabajar y en la tarde cuando la gente sale de su jornada de trabajo y se retira nuevamente a sus hogares. Esas son las congestiones quizás más fuertes. Igual en el lado del extremo norte, digamos Carapungo, La Lucha de los Pobres, La Bota, etcétera. Claro, igual ahí todavía se está planificando y ya se tienen algunas soluciones, como lo habíamos planteado, soluciones que en realidad solo benefician a un sector de la población, y esto provoca que muchas de las personas de sectores periféricos primero se sientan vulneradas a sus derechos, porque no existe una consulta con respecto a cuál va a ser el su papel dentro de esto. Muchas se van a desalojar muchas personas, muchos barrios. Entonces esto también es importante que todos tomemos conciencia, que apoyemos igual la lucha del barrio Bolaño, de todos estos conjuntos que van tomando forma y que son parte de la ciudad. Claro, es una manera de politizar el espacio público también, y de politizar las luchas que se van generando desde las gentes, desde las personas, las comunidades, para poder defender el espacio en el que están viviendo. Y respecto a eso también es quizás una de las principales quejas, una de las principales molestias, de que nadie le preguntó a las personas por cuyos barrios pasa el metro, si en realidad ellos deseaban, necesitaban, o capaz, sí, capaz no, pero si en realidad ellos permitían, daban la autorización para eso, con los riesgos que el paso de una tonelada, el paso de una obra de esa magnitud puede conllevar a sus hogares. Como les habíamos anunciado, hoy en su programa Ruido de Fondo vamos a conversar con el arquitecto y docente Diego Velasco Andrade acerca de la construcción del metro, la polémica y respecto también a la deconstrucción patrimonial y los pros y contras que se encuentran en polémica en esta obra ejecutada en la capital. Buenas tardes, Diego. Bienvenidos, muchas gracias. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Qué bueno, sí, poder conversar. Entiendo que tratan temas muy, muy vitales para la ciudadanía desde una perspectiva alternativa, siempre a la voz oficial que muchas veces quiere legitimar propuestas que son inadecuadas o que en todo caso nunca se consulta. Diego, tenemos una mega obra, una obra que promete, ofrece descongestionar el tráfico, ofrece llegar del sur al norte en una fracción del tiempo que se hace ahora. Pero en realidad, o sea, algo debe estar mal que crea tanta inconformidad, crea un montón de polémica, crea un montón de cuestiones alrededor de esta obra que, bueno, viene desde la alcaldía anterior, la alcaldía de Barrera, y se van generando tantas polémicas. ¿Cuál es el problema del Metro de Quito realmente? ¿O cuál es el problema principal del Metro de Quito en tanto obra, en tanto proyecto? Bueno, son los metros subterráneos, ya que el metro en su sentido más bien original, tiene que ver con un sistema expreso, independiente, que pueda tener más bien cierta agilidad y no rivales, ¿no? Podría ser, ahora sobre todo lo más moderno es el tren magnético aéreo. Eso es lo que estaría haciéndose como una vanguardia. Pero el tren subterráneo es inadecuado, pero fue tomado como que fuese una gran solución en una ciudad muy complicada, llena de quebradas, llena de rellenos y sobre todo atravesada por una falla geológica. Podríamos decir también atravesada, y miren ustedes las noticias de lo que ha pasado ahora y está pasando hace algunos meses, como Saruma, por una serie de túneles, galerías de diferente naturaleza, tanto para la escorrentía, el agua, ¿no?, cuanto para fosas que han sido mineras, fosas en realidad vinculadas a búsqueda de arena, bueno, una cantidad de túneles, socavones, todo esto que hemos encontrado en la última entrada que hicimos, el ingreso que hicimos, subrepticiamente frente a la necesidad que tenía, no sé, el metro, yo le llamo el metro Odebrecht, para poder ocultar lo que está pasando en San Francisco, un santuario. Entonces atraviesa el centro histórico, que es de hecho un santuario, donde están superpuestas capas de carácter precolombino, la Quitu, Quitucara, la Inca, la colonial, la republicana, la contemporánea. Entonces lo que está pasando en Saruma, que se ha hundido ahora justo en el centro y se ha generado un gran huecarón, eso va a pasar aquí porque simplemente ha sido un negocio. Yo lo digo así sinceramente y no tengo ningún temor. El metro Odebrecht es un metro que es una impostura, un distractor, un proyecto político caballo de batalla. Primero fue para Barrera y luego ahora para Rodas, pero creo que con las situaciones actuales, creo que con la corrupción reinante que se ha denunciado, va a ser muy difícil que logre retomar ese proyecto, y entonces es una impostura técnica, no va a resolver casi nada. O sea, en realidad irán unos por arriba, otros por abajo también. La velocidad, habría que ver en qué medida, si seguimos dependiendo de un centro. El problema de la movilidad no es por una alta tecnología. Yo digo que la tecnología contemporánea sería, y en las ciudades más adelantadas, el metro magnético. Guayaquil, he escuchado a Nebot, que quiere hacer un metro magnético aéreo. Esa sería la mejor oportunidad. Podría haber un metroférico, pero concertado, como un sistema, no pequeños pedazos que en el fondo, como en el caso escuché yo, de estaban discutiendo el tema Bolaños o el tema del metroférico que piensan hacer o del teleférico. Piensan hacer también a la Colmena y piensan hacer al Panecillo. Simplemente, sí, son procesos de especulación, procesos de apropiación y de expulsión de gente. En urbanismo llamamos a eso la gentrificación urbana. Es importante entender este término de la gentrificación urbana, porque se empiezan a desplazar a barrios organizados, a barrios que tienen otro tipo de organización también. Con respecto a lo que pasa en San Francisco, ¿qué vestigios se han encontrado? ¿Existen vestigios? ¿Se ha encontrado algo? ¿O nos seguimos manejando con la misma con la declaración oficial del municipio de que no existe nada? La declaración oficial es mentirosa. Y les puedo decir, y les he dicho, y lo hemos dicho, y tenemos una cantidad de redes y de videos y de entradas y de caminatas y de acciones urbanas en internet, cualquiera las puede consultar, porque nosotros ingresamos el 18 de septiembre de 2016 ante gente del mismo metro, cuidadores, personas las más humildes, que nos decían: algo están sacando, algo están encontrando, han venido gente, parecen españoles. Y nosotros, de la manera, un grupo de gente, claro, de técnicos, 5 personas, ingresamos fingiendo ser españoles, con casco, con una serie de aditamentos. Y la primera persona incluso dijo: yo soy Pedro Almodóvar. El pobre guardián no sabía quién era, pero, ah, bueno, ¿y qué quiere? Venimos a visitar este sitio porque somos de Metro Madrid. Y así pudimos entrar, tomar videos, fotografiar y constatar las evidencias que nosotros habíamos hablado tantas veces, sobre todo del lado de la iglesia de Cantuña, que es donde se encuentra y se encontraban. Eso habría que ver, hay que hacer una fiscalización arqueológica. Se dicen las tumbas de los parientes de Atahualpa, y no solo las tumbas, sino la momia. Hay un informe que se hace en los años 95 donde se habla justamente de la presencia de una momia de uno de los hijos de Atahualpa. Pero nosotros entramos a la parte de San Francisco donde estaba la pileta, y entonces en las partes superficiales se van encontrando las huellas del octógono de la pileta que está en Calacalí, se van viendo ya ciertas alcantarillas superficiales, pero luego muros, y más abajo se ven en Cangagua, en la famosa toba volcánica, se ven galerías, se ven nichos, se ve en suma una bóveda funeraria, y entonces eso destruyeron, y eso seguían y siguen quizás destruyendo. Iniciamos un juicio, ustedes saben cómo es la justicia ecuatoriana en estos momentos, y entonces claro, se levantó eso. Hasta ahora el juez Patricio Baño, digo el nombre del juez, no da una sentencia, no dice cuál es la en firme la sentencia, sino simplemente delante de la gente del municipio y de la gente de Metro Odebrecht, finalmente dijo, sí, lo que ustedes dicen es una locura, es insubsistente, a pesar de las evidencias, sería como cuando nuestros abuelos decían, ustedes tienen razón, pero se van presos. Claro, el 17 de febrero de 2016, el alcalde Rodas va a tener sus informes de prospección, y en ellos se va a afirmar que es viable la construcción del metro. Han tenido, o sea, las personas que están, entiendo, el arquitecto Gándara, me parece, estás tú, están algunos más dentro de ese colectivo que están pidiendo la acción de protección del centro histórico, de la Plaza de San Francisco, entre la construcción del metro. ¿Han tenido acceso a estos documentos, a los estudios de prospección, a los estudios del caso, que dicen que es viable, o sea, que existe la viabilidad de la construcción del metro? Para desgracia de quienes son los arqueólogos, puedo decir los nombres porque ya en este momento y en su momento también se servirá para los fines consiguientes. La arqueóloga María Aguilera, que hizo una exhaustiva prospección de un nivel muy superficial de la plaza y que ahora coincidencialmente es fiscalizadora de Metro Odebrecht, para el arqueólogo Florencio Delgado, profesor de la Universidad de San Francisco, que hizo los estudios de interpretación de las imágenes de radar y que seguramente estaba miope o le faltaba mayor visión para entender todo lo que se ve ahí, o para el actual arqueólogo rescatista Marco Vargas, les informamos que tenemos todos los informes sistemáticamente que se han ido haciendo desde los años 90, incluso fines de los 80, donde se van detallando lo que existe. Lo puede ser relativamente nuevo lo que está en San Francisco en la parte de la plaza, porque la plaza se ha cometido siempre por parte de nuestros historiadores que nunca investigan nada. Se ha dicho es un tianguis. Primero no saben ni lo que es un tianguis, porque es una palabra náhuatl que quizás los conquistadores que venían desde la zona de México ahora va a buscar nuevos espolios y fundiciones, encontraron que la gente se reunía ahí, pero ese es un santuario. Es como decir en el Quinche, para que la gente comprenda. El hecho de que ahí se venda desde, no sé, un santo, hasta se venda un superhéroe para que los niños estén entretenidos, o se vendan papas fritas, o cualquier otra chatarra, no quiere decir que es el motivo del Quinche. El motivo del Quinche es que es un santuario de tolas, ancestral, quitucara, milenario, sobre el cual sucesivamente se han ido suplantando otras culturas. San Francisco es lo mismo. Entonces, decir que es un tianguis, ni siquiera decir que es un catu, es decir, un mercado indígena, es una impostura con la cual el cronista anterior de la ciudad, que yo creo por su mediocridad e ineptitud, el arquitecto Alfonso Ortiz, fue sacado de su puesto porque no logró interpretar y no logró tampoco defender el punto de vista tanto de la empresa Metro como del alcalde. Entonces dicen que no hay nada, pero a nosotros no nos pueden decir eso. Tendrían que desaparecernos para que nos hagan quitar las evidencias que tenemos en nuestra memoria, en nuestro corazón y en nuestros videos, fotografías y documentos. Así es que estos delitos patrimoniales no prescriben. Les recordamos, y tenemos la secuela y tenemos el conjunto de personas que han intervenido aquí. Bueno, Sebas, igual estamos hoy conversando con el arquitecto Diego Velasco acerca de la construcción del Metro de Quito. Tenemos que enviar a los anuncios de la radio Casa de la Cultura y regresamos para seguir haciendo más ruido de fondo. Venimos después de la pausa. promocionales y publicitarios en Radio CCE. No se pierdan el último programa de la segunda temporada de Emprendemos, este martes 21 de febrero por Radio Casa de la Cultura. Emprendemos. Los esperamos. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Concurso de guitarra clásica Ciudad de Quito. Bajo la dirección de César del Carmen y la colaboración de la Asociación Humboldt. Y el crecimiento viene a raíz del conocimiento también, ¿no? De la experiencia que tú tengas. Porque tú estás estudiando, si no tienes dónde exponer, de nada sirve. Los interesados podrán participar con interpretaciones de obras de compositores y arreglistas ecuatorianos. En las siguientes categorías: de 10 a 14 y de 15 a 30 años. Las audiciones serán el 15, 16 y 17 de marzo y la final el sábado 18 de marzo a las 4 de la tarde en la Asociación Humboldt. Las inscripciones las puede realizar en el correo concursodeguitarraq@hotmail.com o al número 099-85-38-014. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Regresamos con más ruido de fondo. No se olviden de sintonizarnos por 940M y de seguir nuestras redes sociales. Estamos como Barba Azul Radio. Igual les comentamos que hoy estamos conversando con el arquitecto Diego Velasco acerca de la construcción del Metro de Quito. Diego, como te iba comentando, el 5 de diciembre del año pasado, en la calle Albergel, en la avenida Pichincha, se destruyó una casa, se cayó una casa. Sabemos que debajo de la ciudad de Quito ya existe maquinaria trabajando. ¿Hay una relación entre estos dos fenómenos? En general, todos los factores pueden confluir. Estamos en una zona que ha sido escogida por los antepasados para ser el sitio de asiento de esta civilización que llamamos la civilización equinoccial, Quitucara. Y es una serpiente, para darle una imagen de su forma, es como una serpiente que se va ahora hacia la mitad del mundo, hacia San Antonio, hacia Catequilla, pero ahora se está yendo también hacia el Quinche, hacia la zona de Tababela, por los procesos de especulación y de dirección que dan estas vías que se hacen justamente para lo mismo. Y por otro lado se va hacia Guamaní, se va hacia Machachi prácticamente. Entonces una inmensa serpiente de 40 kilómetros con un centro verdadero, que es el Panecillo, geológico, ritualizado, venerado, como una especie de chaupi, como una mitad complemento del norte y del sur. La meseta tiene ya un gran cañón, y ese cañón es el Machangra, y tiene un gran contrafuerte que es el Pichincha, entonces no puede crecer sino de manera longitudinal. Ahora se está abriendo el crecimiento especulativo con estas dos grandes vías que sabemos que están vinculadas también a la corrupción de Odebrecht, la ruta de Viva, algunos llaman ruta de los vivísimos, y la otra que es Collas, que es una ruta por donde casi nadie pasa, y sin embargo, pues ha costado, creo que más que las rutas japonesas o de los países del primer mundo, es más cara que todas ellas. ¿Por qué? Porque ha destruido el paisaje, ha habido que hacer una cantidad de obras. Una vez que se destruyen los cerros, las lomas, y se meten hollando por toda la geografía, entonces tienen que hacer una cantidad de geotextil, de trabajos para sustentar, para hacer taludes, para evacuar las aguas, etcétera. Entonces es un gran negociado. El metro también es un gran negociado. Entonces no hay que entender que en esa estructura tan larga, un metro que en Europa, hablando de Madrid, de Bruselas, de París, tienen las formas de un corazón, porque son ciudades relativamente concéntricas. En una ciudad longitudinal que tiene como 40 kilómetros, hacer 22 kilómetros es nada, y hacer sobre el mismo eje principal que ya está saturado, y con uno que se llama hipercentro, cuya parte fundamental es el llamado centro histórico. He dicho cuál es el verdadero centro ancestral de Quito, y entonces el llamado centro histórico, que no es más que la cabeza de esta parte Hanan o la parte norte de Quito, tiene un correlato, otra cabeza, que es en la zona de la Magdalena. Y entonces, si vamos entendiendo así, bajo conceptos primordiales de la antropología urbana, cosa que no maneja esta gente, peor, gente que hace vías, es ridículo, es patético ver los mapas que hicieron Metro Madrid para decir vamos por aquí, vamos por acá, pero es como hacer dibujos como un niño jugando con pinturas sobre un mapa. No es así como se debe hacer. Entonces no saben dónde están las quebradas, no saben dónde están los grandes flujos de escorrentía. Por ejemplo, se meten a hacer en San Francisco, y lo primero que hacen cuando abren la Plaza de San Francisco, es sacar toda una cantidad de agua que es la que afluía a la pileta de San Francisco, donde la ciudad se aprovisionaba, ahí iban los aguateros y tomaban de eso. Entonces, como no estudian, y dicen que tienen todos los estudios, pero no estudian, porque si se remiten a los estudios verdaderos geológicos, verán que es inadmisible, es inútil hacer esto ahí. Y que una vez, eso ya lo dijo incluso quien está allá, muerto Sixto Durán Ballén, ¿no?, al cual por último lo trataron incluso de neutralizar y de poner como un veedor, como un observador que por poco tiempo estaría ahí, de una especie de maniquí, legitimando lo que el alcalde Rodas ha querido hacer, que es simplemente un negocio, una estafa, una impostura. Yo no estoy hablando ahora ni siquiera porque se me ocurre, sino porque las denuncias de Odebrecht han venido y saben que la segunda fase estuvo totalmente contaminada de este tipo de corrupción. Entonces, al hacer ahí lo que genera en antiguas estructuras llenas de túneles, galerías, socavones, fosos de profundidad, fosos funerarios, que son los que se ven en las imágenes de radar, uno de los cuales el más grande por el momento han destruido y no lo quieren poner en valor, que es el que hemos estado discutiendo en este tiempo. De hecho, en estructuras que tienen más de 500 y quizás hasta 1000 años, hablando de las de Cangagua, pues va a generar una serie de problemas, de fisuras, de desequilibrios, y no se diga en toda el área que ha sido rellenada en el centro histórico, sobre todo las dos grandes quebradas, la de la 24 de mayo, la de Sanguña también, que es la que pasa por debajo del sagrario, que está asentada sobre un conjunto de bóvedas de ladrillo. La ignorancia, es decir, el desconocer, el ser ignorantes, el manejar las cosas como solo por el interés político de carácter coyuntural, y pensar que con esa obra se van a lanzar a la presidencia, cosa que ahora resulta ridículo, que con esa obra puedan hacer algo, venidas ya todas las denuncias. En el futuro asistiremos a una etapa, yo creo, de fiscalización, esperemos. Entonces lleva a hacer torpezas, y esas torpezas implican meterse a hacer huecos en zonas que eran zonas lacustres. En algunas zonas han tenido que seguir desalojando agua. En otras han encontrado áreas de Cangagua relativamente resistente. Pero imaginemos que el Bicentenario era un antiguo lago, que la Alameda, que el Elegido eran antiguos lagos, ¿no es cierto? Que Turubamba, un antiguo lago, si las casas se han ido derrumbando sin hacer el metro, se siguen hundiendo porque también están llenas de galerías por la búsqueda de arena desde hace 100 o más años. Entonces eso es lo que la gente no comprende, y al pasar por 60 barrios lo dicen de la manera más orgullosa y más torpe. Es decir, pasaremos por 60 barrios y a uno de esos barrios han preguntado, y en el caso del centro histórico han preguntado siquiera a la UNESCO, que supuestamente les ha dado una autorización. Bajo informes falsos que hemos visto, que dicen que no hay ningún problema, seguramente los ingenuos de la UNESCO han dicho que sí, pero ya se verán luego las fallas, ¿no? Y se verá que hasta ahora no existe una actualización de lo que es la delimitación del centro histórico. Las casas últimas que cayeron están en ese marco y hacen parte de una cantidad de edificaciones patrimoniales frágiles. En la zona también del Seguro se han caído otras casas, se han caído en el sur, se seguirán cayendo con los grandes inviernos, se seguirán cayendo en la medida que se sigan haciendo estas torpes incursiones en áreas frágiles, ¿no? Y no hay una delimitación, no hay un nuevo inventario patrimonial, y por lo tanto hay el riesgo, y eso no lo dicen, hay el riesgo que si fuera eficiente la UNESCO y fuera perfectamente idónea en todas sus actuaciones, levantara la declaración patrimonial de un área que con esta administración e incluso con la anterior no ha inventariado, no ha actualizado un plan de gestión, no ha establecido un plan de emergencia, sino que cuando se van cayendo las casas van poniendo parches, diciendo, ya era muy vieja, no era patrimonial. Acaban de destruir en La Gasca y Carvajal una casa patrimonial que debería ser un centro cultural, biblioteca, para todos los moradores que, como yo, he vivido desde mi infancia. Y miren lo que es ahora, un patio de comida chatarra. Esa es la visión de nuestro querido alcalde y de la responsable del Instituto Municipal de Patrimonio, la arquitecta Angélica Arias. Claro, tenemos ese problema del patrimonio. En realidad, ¿qué políticas públicas existen alrededor del cuidado y mantenimiento del patrimonio? O sea, en realidad, ¿de qué hablamos cuando hablamos de patrimonio? O sea, no solo es la casa, no solo es la construcción, sino todo un conjunto de prácticas culturales, de prácticas sociales, que están atravesadas por la edificación también, pero su situación geográfica, las actividades que se realizaban ahí, etcétera. En tu experiencia como docente, en tu experiencia como arquitecto también, ¿cuál es la imposibilidad de a más de la voluntad política de las alcaldías? ¿Pero cuál es la imposibilidad de no fijarse en esas cuestiones que parecerían ya entrando en materia tan obvias? O sea, parecería obvio que una casa que tiene una riqueza histórica, una casa o un lugar que tiene en realidad todo un legado histórico, no debe ser destruida, no debe ser derrocada, debe ser cuidada. ¿Cuál crees tú que es la imposibilidad de las administraciones, no solo estas sino las anteriores, de entender todas estas otras lógicas? Es que no luchan por una gran capital. Quito está en una etapa muy complicada, puesto que si antes fue un referente de todo el país, de toda la República, Quito es ahora un referente del caos, de la contaminación. Miren ustedes en la mañana las nubes producto del diésel de las nuevas unidades que trajeron. Miren esas estaciones del trole antiguas que ya inició Barrera, otras que se botaron para poner otras en funcionamiento y no están en funcionamiento. Entonces el patrimonio primero es memoria, identidad, historia, es lo tangible, es lo intangible y es lo más frágil que debemos manejar, porque ahí está nuestra raíz, ahí están nuestros antepasados. Lo que está más abajo siempre ha sido reverenciado, venerado, pero aquí no es la gran capital, sino es el gran capital. Vienen cada vez que quieren ser alcaldes o concejales simplemente a hacer el usufructo, hacer el negocio, al proponer, creo que ahora toda la gente está clara, las mega obras, porque en las mega obras están los sobreprecios, están las coimas y los supuestos, digo los supuestos porque en el futuro ya no será tanto así, caballos electorales para de concejal ser alcalde, de alcalde ser asambleísta, de asambleísta ser, no sé, presidente de la República o rey del mundo, pero se dan cuenta que ni los que pensaban eso lo han sido. Y más bien, más temprano que tarde, yo creo que irán a dar con su humanidad a otros sitios de reclusión. En el centro histórico tenemos toda esta parte de que es patrimonial, pero como se comentó a lo largo del programa, en la parte subterránea también tenemos ruinas. ¿Cómo, desde tu experiencia, las personas que viven en el centro histórico, las personas que viven en Quito, tienen conocimiento acerca de esto o es un hecho aislado? Es una cuestión compleja, porque llamemos a este un centro histórico en todo el mundo, pero quizás es bueno relacionar con Europa porque se parece más que al norte, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, en Europa, todas esas zonas han tenido un proceso largo de tuburización, y aquí también se dio a inicios del siglo XX la salida de los sectores aristocráticos, los más pudientes que vivían ahí, y la llegada cada vez de sectores populares. Pero ahora lo que tenemos a veces es el tránsito de sectores migrantes e indígenas. Por ejemplo, San Roque, cerca de San Francisco, por ser un área de comercio, un área ambulante prácticamente para sobrevivir, las primeras oleadas de gente que vienen a tratar de vender algo y tener un enlace con el campo vendiendo productos que son de origen agrícola, ¿no? Y luego ya pueden ir vendiendo cualquier cosa para sobrevivir el día a día. Pero se van construyendo ejes como el de la calle Rocafuerte y la Bolívar con gente migrante indígena proveniente del Chimborazo, que van haciendo incluso comunidad en la medida que incluso vienen con visiones como religiosas, evangélicas. Hay que ver cuál es el enfrentamiento que se ha dado entre el mundo evangélico y el mundo cristiano. Pero esta gente es relativamente frágil, está en transición, y en la medida que le dicen, mire, usted está en esta área patrimonial, usted es capaz de tener esta grifería, de poner estos baños, de poner estas baldosas, usted va a hacer estos arreglos, ¿sí o no? No, yo no estaría en esa capacidad. Entonces es mejor que abandone y que nosotros le conseguiremos otra casa, o si no es suya, pues ya estamos arreglando esto con el propietario. Entonces hay un proceso de recambio, de uso, de propiedad del llamado centro histórico, y no solo es eso, también en San Marcos, en La Loma, en San Roque, ahora incluso hacia el lado ya de La Colmena, hacia el lado de San Juan, se va expulsando gente. Entonces viene el proceso de gentrificación. Usted no puede, estamos renovando, entonces salga por favor, y entonces viene una reapropiación, pero no es una reapropiación para el uso habitacional, sino para el uso simbólico, comercial, turístico, muchas veces de alto valor. Entonces es lo que aspiran. El cuento de las embajadas, de los embajadores, ellos jamás van a vivir ahí. Puede ser que tengan la embajada, pero una casa inca como el antiguo colegio Simón Bolívar, que debe ser vista como una casona inca, como si fuese en el Cusco, dicen, esta es una casona inca, pero luego tuvieron que hacer estas refacciones. Pero mire los muros, pero mire los cimientos, lo que hacen es maquillar, tapan los túneles. Entonces, si tú has estado en el colegio Simón Bolívar, supongamos, o has estado en el colegio que está junto al parque Matobelle, en la Basílica, o en el colegio Mejía, habrá sabido que hay túneles, que hay galerías, y que muchas veces se han cerrado, se han taponado para protección de los estudiantes. Pero es un secreto a voces que debajo del antiguo hospital militar hay un túnel. Si la gente quiere ir a ver la lógica de ese túnel, puede ir un sábado o domingo a la Basílica y encuentra las catacumbas de la Basílica y ahí ver el túnel y el eje que va entre San Juan hasta el Panecillo. Y segmentos de eso se hallan, y es un secreto a voces de muchos habitantes, de gente que ha entrado, que ha salido, que ha muerto, y otra gente que viene, todo lo que está debajo del centro histórico. Pero aquí sí hay que ver la complicidad, la ineptitud y mediocridad de los historiadores, de los cronistas, en este caso del último que tuvimos, y de la gente que se preocupa simplemente de hacer tours y rutas turísticas por los conventos. pero no muestra lo que somos en realidad. Si eso en Europa se muestra y se dice, mire, aquí en Bruselas encontramos unos elementos que son romanos, eso es una maravilla. Aquí, si decimos eso, es una vergüenza. Es decir, ¿Inca? No, los Incas estuvieron muy poco tiempo. ¿Quitucara? Eso no existió. ¿Colonial? Sí, veamos desde aquí para arriba. Es la vergüenza, es como nosotros si nos quitáramos la piel y fuésemos diciendo, no, yo no tengo nada de indígena, y yo realmente me maquillo y trato de mostrarme blanco. Esas torpezas aquí en el siglo XXI se siguen manejando con el hábitat urbano y con nosotros mismos. Bueno, ya para ir cerrando un poquito ese programa, muy interesante todo lo que nos comentaste, muy interesante también esa manera de, como tú decías, de maquillar la ciudad, como representación también de ese propio maquillaje social que de desconocimiento y de negación de nosotros mismos. El blanqueamiento, ¿no? Un blanqueamiento tremendamente fuerte, un blanqueamiento que sigue evidenciando que la colonia no pasó, la colonia sigue acá y está presente y cada cierto tiempo nos cobra factura. ¿Cuál es tú, como parte también del grupo que está pidiendo esta acción de protección? ¿Qué resultados han obtenido? ¿Cómo se puede apoyar esta causa? ¿Cómo puede la gente seguirse informando alrededor de todas las cosas que están pasando? No solo en esto, no solo en el Metro de Quito, sino también en todas las cuestiones que no conocemos de la ciudad, esos lugares escondidos para que están en los ojos, pero siguen estando escondidos. ¿Cómo podemos informarnos alrededor de todo eso? Hay muchas redes sociales, muchos videos. Recomiendo el que dice Defensa San Francisco, San Francisco Resiste, que es más vinculado a estudiantes de la FACSO, porque hicimos talleres y ellos cobraron conciencia y siguen un poco activando. Hay colectivos como Quito Milenario, como Quito Alternativo, hay Caminantes Quito, es decir, una cantidad de gente que se ha ido sumando y aporta incluso con productos, con videos, con diferente información cotidianamente. El día domingo a las 10 de la mañana, justo para, entre comillas, celebrar cómo han retirado la placa de bronce que nosotros llamamos el Sol Jaguar de la Plaza Grande, que se hizo la denuncia este día, ahí nos encontraremos a las 10 y vamos por la ciudad hasta llegar a las 12 del día, conversando con la gente y explicando a la gente, porque la gente no conoce y le ocultan. ¿Y cómo es posible que se hagan trabajos a espaldas de las personas? Y crean que nosotros somos tan ignorantes que no nos vamos a poder dar cuenta de lo que están haciendo. Que si esas fueron zonas funerarias, la tumba de mi abuelito habrá tenido un anillo de oro y la de cualquiera de los que escuchan. Por lo tanto, si ahí se ha encontrado, como alguna vez dijo Florencio Delgado refiriéndose, que él sí encontró en Tababela 200 tumbas, pero que aquí no encontró ninguna, arqueólogo de la San Francisco, lo digo así directamente. Imagínense, se ha expoliado durante siglos y también últimamente. Entonces la gente tiene que saber que están robando su patrimonio, que le están metiendo gato por liebre y que le están poniendo soluciones que no van a solucionar. Pasarán 10 años con el metro si este no logra generar una serie de catástrofes, porque eso se va a dar. Hundimientos han ocurrido en Roma, en Barcelona, en Madrid, han ocurrido. Basta simplemente googlear y darse cuenta que eso se ha dado. Entonces, una vez que esto pase, los 10 años, veremos qué pasa en esos 10 años también con toda la gente que está envuelta en estos actos de corrupción. No prescriben los crímenes patrimoniales y los actos de corrupción poco a poco serán una bola de nieve que va a ir creciendo. Entonces es necesario que la gente conozca, se vaya informando y nuestras caminatas como la que haremos el día domingo a las 10 saliendo de la Plaza Grande desde el Sol Jaguar que acaban de levantar, también es parte de ese blanqueamiento, pues nos ayudará, como todas las que seguiremos haciendo, y el consultar estas páginas, ¿no? Defensa San Francisco va a ayudar a entender a la gente mejor todas nuestras luchas. Así que todas las personas que nos están escuchando ya saben dónde podemos conectarnos, igual ya saben dónde nos podemos encontrar el día domingo. Domingo a las 10 de la mañana. El día domingo a las 10 de la mañana para que puedan conocer un poquito más, para que se sigan informando, ya que cuando uno conoce empieza a defender y empieza a entender las cosas. Queremos agradecer al arquitecto Diego Velasco por estar en este espacio. Como lo habíamos mencionado en el inicio, este espacio es construido por y para todos, y para poder tener versiones no oficiales, tener y dar voz a todas las personas. Entonces nos vemos el próximo lunes y no se olviden de seguir toda la franja horaria mañana el ritual deportivo Pilos Gente, así que gracias a todos los que nos escucharon, nos vemos la próxima semana, un abrazo, una buena semana, mucha suerte, mucha fuerza frente a lo que se nos viene, gracias. Tenemos una cita el día lunes para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica.